Agencia de Noticias Servindi Perú presenta Mundo Indígena Perú, el resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Lote 88. La Autoridad Nacional del Agua, ANA, opinó a favor del estudio de impacto ambiental que propone ampliar las actividades en el Lote 88 dentro de la Reserva Territorial Cubapacori Nahuananti y otros. El informe técnico fue recibido el 11 de septiembre por el Ministerio de Energía y Minas, pero recién se puso al acceso público el 23 de septiembre y solo mediante vistas al expediente físico. Según la Asociación Derecho Ambiente y Recursos Naturales, DAR, ello muestra falta de transparencia en el proceso de aprobación de los estudios de impacto ambiental porque restringe la participación de la sociedad civil. Luego de que la Autoridad Nacional de Agua dio su visto bueno, la presión por aprobar el estudio de impacto se dirige ahora al débil Ministerio de Cultura, afirmó Vanessa Cueto, vicepresidenta de DAR. Esperemos que la nueva gestión del Ministerio de Cultura adopte pasos firmes para garantizar la vida y salud de los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial de dicha reserva, agregó Cueto. Provocación. Los guardianes de las lagunas, instalados en las cercanías de la laguna Namococha, fueron nuevamente atacados la noche del lunes 23 de septiembre por desconocidos armados. El ataque se inició pasada a las 10 de la noche, cuando en el lugar pernoctaban más de un centenar de comuneros que, alertados por las ráfagas, salieron a encarar a cerca de una docena de personas armadas. La denuncia la hizo Nicanor Alvarado, de la Plataforma Interinstitucional Selendina, PIC, quien precisó que, felizmente, los disparos no dejaron heridos entre los ronderos. Según explicó el dirigente, las balas pasaron muy cerca de las carpas de plástico que levantaron con ayuda de comuneros, luego que fueran despojados de sus pertenencias el viernes 20 de septiembre. Los guardianes de las lagunas vigilan que el proyecto minero Conga no se ejecute en zonas de cabecera de cuenca. Pastaza. A 6 meses de haberse declarado el estado de emergencia ambiental en la cuenca del río Pastaza, en Loreto, el gobierno no ha hecho nada por señalar a los responsables de la contaminación, pese a contar con pruebas recogidas por numerosos organismos del Estado. Así lo denunció la Federación Indígena Quechua del Pastaza, FEDIQUEP, que junto a las federaciones de los ríos Corrientes, Tigre y Marañón, agrupa a comunidades de la zona de influencia directa de la empresa Plus Petrol. Aurelio Chino Dagua, presidente de FEDIQUEP, reveló que las comunidades del Pastaza siguen consumiendo la misma agua contaminada y se alimentan de los peces que allí se encuentran. El Estado no ha puesto en marcha ningún plan de remediación ambiental ni otras acciones concretas para atender el desastre ambiental en la zona, donde se produce más del 30% del petróleo de extracción primaria del país. Caquinte. Del 25 al 27 de septiembre se celebró el Congreso de Normalización del Alfabeto de la Lengua Caquinte. El evento se efectuó en la ciudad de Sepahua, en Atalaya, Ucayali, con la participación de casi un centenar de hablantes, además de lingüistas y especialistas del Ministerio de Educación. La mayoría de los caquinte vive en el Alto Poyeni, afluente del río Tambo en Satipo, Junín, y a orillas de la Geni en el Cusco. A pesar de que no sobrepasan los 500 hablantes, la lengua caquinte es hablada por todas las generaciones, desde los ancianos hasta los más pequeños. El trabajo del Ministerio de Educación para consensuar un alfabeto que permita elaborar materiales y recursos educativos ha sido posible gracias a la participación de la Organización de Desarrollo del Pueblo Caquinte. Universidad Aymara. El lunes 30 de septiembre se realiza en el distrito de Pomata, en Puno, un foro orientado a la constitución de la Universidad de la Nación Aymara. El evento contará con la participación de invitados internacionales de Bolivia, Ecuador y México, quienes compartirán experiencias de educación superior a nivel continental. El foro es organizado por la Unión de Comunidades Aymaras, UNCA, la Municipalidad Distrital de Pomata y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, conocido como el Fondo Indígena. Tincuy. escolares del sexto grado de primaria de diversos pueblos de la Amazonía y de la comunidad afroperuana de Yapatera, Piura, participarán del Encuentro de Saberes Tincuy 2013. El evento se realizará en Lima del 2 al 5 de octubre y es organizado por la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación. El objetivo es promover el diálogo de saberes entre niños y niñas de diversos pueblos en condiciones de equidad, con espacios de intercambio y reflexión para valorar las múltiples visiones del mundo que confluyen en el país. Libro. El jueves 26 de septiembre se presentó el libro Minería y Movimientos Sociales en el Perú, que presenta propuestas urgentes para regular la minería en el Perú. En el libro, más de 40 investigadores, analistas, dirigentes sociales y autoridades revisan el escenario de la expansión minera en las últimas décadas y su correlación en el crecimiento de los conflictos. El volumen propone una serie de reformas políticas urgentes para transformar el escenario de conflictos, así como un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo. El libro ha sido editado por Rafael Hotmer, Miguel Castro, Mar Dar, José de Echave y Clara Ruiz. Es publicado por el Programa Democracia y Transformación Global, IDPTG, en colaboración con Cooper Acción, Axur, Las Segovias y Entre Pueblos. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.